Este tema se llama Carne de Ángel. Quería comentar que varias letras que, de temas que hemos tocado, entre ellas esta, son de un colega, de Fernando, que está aquí, Fernando, que es poeta. Son muy chulas. Y que ahora va a salir a recetaros al maestro, Escar. Esto es una canción del amor sobre el apocalipsis, ese tipo de mierda. Recuerdo a mi amigo Juanmo, efectivamente, el del trípide, el judío del trípide. Leeros la Biblia, amigos. Alimente todo el invierno plantas carnívoras. Las moscas de tus ojos hundidos. Tus besos santifique amuletos de despedida. Cada hombre su tumba preparada con prisa. No fue extraño para mí, aunque sí para algunos profetas, que llegara un diluvio de piedras romanas. Se convirtieron en árbol o en agua. Y ya nadie pudo meterse en sus pechos o en sus risas. Todo lo conocido quedó, quedó. Murieron los corderos y las almas dejaron calles desiertas. Y no fue extraño para mí, aunque sí para algunos profetas, que llegara un diluvio. Buenas noches, muchas gracias.